Bien, y como decíamos recién, que tenemos un contacto telefónico con la ciudad de Buenos Aires, vamos a charlar con Nahuel Lanzón. Bueno, ¿quién es Nahuel Lanzón? Es un hombre, un futbolero de esos no convencionales que le gusta ver esas ligas y ahora vamos a preguntarle cómo consigue, ¿no? También, porque por ejemplo te mete partidos de las Islas Salomón, te transmite por YouTube, él, junto a Federico Lamas, hace un programa, se llama Alter Fútbol, que son un las, podcast. Las que ¿son las transmisiones o estoy equivocado? Alter Noctem se llaman, que son las transmisiones por YouTube. El podcast que se llama Alter Fútbol. Y aparte, Nahuel escribe en la página www.enganche.com.ar y es un gran divulgador, en ese caso creo que lo podríamos denominar, de ese fútbol exótico, no sé qué nombre decirle, claro, bien. Porque el fútbol es fútbol. El fútbol es lo fútbol. Lo que pasa es que capaz que nosotros no nos llega ni a palanca el fútbol de Isla Salomón. Por bien. Tirar un ejemplo. Pero vamos a dejar que él nos cuente. Le damos las buenas noches a Nahuel, que está por ahí. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por llamarme. No, bueno, gracias a vos por recibirnos. Bueno, mira, antes que nada, bueno, querríamos, como para romper el hielo, Nahuel, podemos decir fútbol no convencional, fútbol exótico. ¿Qué definición tenés vos de ese fútbol tan poco conocido para nosotros o para el mundo, diríamos? ¿Cómo lo denominarías al fútbol que vos tratás de difundir? Y es una muy buena pregunta porque claro, hasta el día de hoy no me pongo de acuerdo conmigo mismo cómo llamarlo, ¿no? Pero esas dos acepciones me gustan, fútbol no convencional y fútbol exótico, dependiendo un poco la liga, ¿no? Pero creo que va por ahí la mano, es romper un poco el molde de lo que se suele ver o escuchar en la televisión, en la radio o mismo en el internet, ¿no? Que siempre está más focalizado en las grandes ligas, la liga local del país y a nivel selecciones, las eliminatorias y el mundial, ¿no? Bueno, y la Copa América. Exacto. Sí. ¿Y cómo nace esta idea de difundir esas ligas poco conocidas, que a la vez son la mayoría de las ligas del mundo, por otra parte? Bueno, sí, eso que sí es cierto. En realidad, lo que yo siempre digo, que el fútbol alternativo es en realidad la gran mayoría del fútbol, ¿no? Claro. Pero ¿cómo surgió? En realidad es al revés. Yo, digamos, por un poco por hobby, un poco por locura, empecé a seguir las ligas más que nada de la zona árabe cuando Maradona fue al Wassel, allá después del Mundial del 2010. Ahí empecé un poco yo como buen maradoniano que soy, empecé a interesarme un poco en la Liga de Emiratos Árabes, que me sorprendían algunas cuestiones que veía distinto al fútbol común, ¿no? Los estadios, todas las costumbres que iban en los partidos, el mismo estilo de juego, y después a partir de eso y de la curiosidad mía, que siempre me interesó toda la cuestión cultural de distintas sociedades, de hecho es lo que estudiaba cuando estudiaba filosofía o antropología en la universidad, me empecé a expandir, digamos, por Medio Oriente, por Asia, por África, y después lo que fue pasando es que yo de a poco hablaba de eso en mi cuenta de Twitter, Nahuel Zetaren, le tiro el chivo ya que estamos. Sí, sí. Y explotó, digamos, con la Copa Asia del año pasado, que yo hice un seguimiento muy pormenorizado, hablaba de los países, hablaba un poco de la liga local de cada país, de los jugadores que iban a ver, comentaba los partidos en vivo, y a partir de ahí como que fue una bola de nieve, y la verdad que entre el año pasado y este, sí, que todo lo que vengo haciendo creció muchísimo, y bueno, uno va buscando nuevas formas, ¿no?, para difundirlo, pero fue todo muy orgánico y hasta improvisado, diría. Y bueno, Nahuel, ahora por lo menos estuve bichando yo en tus redes, hasta estás en un proyecto para sacar un libro sobre el fútbol de Medio Oriente. Sí, sí, la idea sería que para el año que viene, no sé bien todavía cuándo, pero calculo que en mediados del año que viene ya esté viendo la luz el primer libro, que sí sería sobre el fútbol en Medio Oriente, toda la zona del Golfo, ¿no? Ahí va. Un capítulo por país ahí, Qatar, que se viene el Mundial, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, perdón, sí, sí, toda esa región, contando muy en detalle cómo es el fútbol local. Eso a mí lo que más me interesa es hablar de la cuestión más de la liga, ¿no? Del día a día, de lo que vive, de cómo se vive el fútbol en ese país, tanto el fútbol que se ve de otros países, que es un gran problema en la mayor parte del mundo, ¿no? Que a veces se ve más las ligas de afuera que la, claro, que la del propio país, pero también cómo se vive el fútbol de ese país, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, Emiratos Árabes que Arabia Saudita y los equipos y sus historias. Así que sí, espero ya que para mediados del año que viene ya esté viendo la luz ese libro. Nahuel, y contanos un poco sé si allá se usa la frase avivar giles, pero ¿cómo accedes cómo llegás a esas ligas, a esos partidos? O sea, ¿por dónde te informás? ¿Cómo le buscás la vuelta para encima enganchar y también además hacer enganchar a la gente, no, para mirar esos partidos que y con yo he visto propio? Yo he visto Camboya, Isla Salomón, es una maravilla. Sí. Bueno, primero gracias, ¿no? Por lo que comentan. A ver, quizás eso de avivar giles, entre comillas, ¿no? Corría más hace unos años. Cuando yo empecé a hacer toda esta parte de investigación, que repito, lo hacía más por cuenta mía, ahí sí era difícil conseguir, no sé, links para ver partidos o mismo información de los clubes. Claro. Había muy poca. Entonces, la verdad que fui entrenando bastante el ojo digital, por decirlo así, sí. Y uno se va armando, ¿no?, de recursos, de contactos, también de ciertas formas de entender esa información, ¿no? Porque a veces el error que yo veo que se comete muchas veces es pensar que todo se queda en lo que figura rápido, en alguna página de Wikipedia, pero hay mucha información, o en la primera página de Google, y en realidad ese es el punto de comienzo, no es el final del camino, ¿no? Entonces, bueno, ir un poquito más allá, eso lleva un poco de entender, de analizar, de estudiar, y bueno, uno con eso, con la experiencia misma, va haciendo el foco, ¿no? ¿Dónde está la noticia importante? ¿Dónde está lo pintoresco que también a veces gusta? Y con los partidos lo mismo, ¿no? Uno va entendiendo las ligas, va viendo dónde puede haber algún partido que más allá del nivel sea interesante para mostrar por algún motivo en particular. Y después lo que uno trata de hacer es ir buscando la forma de hacerlo entretenido para la gente, ¿no? Cuando hace los vivos. Que al final del día a veces también está tan bueno ver un partido de una liga que no conoces como también disfrutar un rato en la tele o en la compu viendo a un chabón hacer chistes de fútbol y después en el chat que con todo el resto copándose con eso, ¿no? Es como son las dos caras de la moneda. Claro, y aparte me imagino que habrás visto todo tipo de partidos exóticos con canchas, lugares que jamás, pero antes de entrar en eso, te quería preguntar, ¿cómo vos además de hacer el podcast porque, no sé, te copa, te llama la atención, hay como una intención como de sacar como la parte capitalista, digamos, del fútbol, lo que uno ve, las ligas de Europa, como de socializar? Claro, hacer como, bueno, esto pasa acá, es como un fútbol más amateur, entre comillas, se juega como, no sé, hay otros intereses, hay como también una intención de eso. A ver, sí, por un lado esto que decían ustedes de socializar en el sentido de difundir un poco más todas estas cuestiones. Uno también lo que voy viendo yo es que a veces uno no solo tiene que ceñirse a un formato, o sea, yo empecé mucho en Twitter, ¿no? Con los hilos, bueno, pero quizás hay gente que no tiene Twitter o que no le gusta de los hilos, entonces uno empieza también a escribir y después se da cuenta de que hay gente que prefiere a lo mejor escuchar o ver un video, bueno, entonces uno va modificando eso para ir llegando cada vez a más audiencia. Y yo diría que a mí lo que me interesa es romper algunos mitos, y el que más me interesa a veces romper es como que hay una diferencia muy abismal entre el fútbol más que nada sudamericano, porque yo soy argentino, claro. Está en Uruguay, yo más que nada la gente que me escucha o me lee es argentina o Sudamérica, que el fútbol africano o el fútbol árabe más que nada no es tan distinto en muchas cuestiones al fútbol sudamericano, ¿no? Entonces, a veces cuando pasa, no sé, algún amistoso, el Mundial de Clubes que juega algún equipo, dice, no, ¿cómo van a perder o contra tal equipo? Claro. Y a mí me gusta mostrar que ahí en esos países hay pasión, hay política de por medio, hay historia, los hinchas también están igual de locos que nosotros por los clubes de los que son hinchas. Y sí, también a veces me gusta mostrar que sí, después hay un fútbol más oculto o más exótico, no sé, estos de Oceanía o la Liga de Camboya o cosas así, o las Islas del Caribe, que sí tiene un costado mucho más, si querés, amateur. Pero que el fútbol en esencia se vive en algunos lados muy parecido. Bueno, y eso es un poco lo que quiero mostrar también. Claro. No, y aparte, por ejemplo, eso que decías recién, que es más parecido, se me viene a la mente dos partidos. El que San Lorenzo le cuesta muchísimo ganarle, no me acuerdo qué cuadro, en la semifinal. Marruecos. En la semifinal, ahí está. Y el partido de River que queda fuera con el Al-Ahly. No, con el... Perdón. ¿Cómo es el con el cuadro? Ah, es muy parecido, bueno, sí. O sea, claro. Que hay, como decís vos, una paridad, se puede decir, entre los equipos sudamericanos y de esa parte del occidente, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, es una tendencia que yo la veo viendo, o sea, que cambió mucho incluso, yo empecé con esto, no sé, 2011, y lo que cambió el nivel futbolístico de muchos países que yo seguía, de 2011 a hoy es una barbaridad, y claro. Se da con con una mayor profesionalización del fútbol, porque, a ver, muchas ligas ya eran profesionales, digamos, uh-huh. En el sentido de que los jugadores cobran un dinero, a veces muy buen dinero por jugar en esas ligas, pero también lo que fue mejorando mucho en estos años fue los entrenamientos, las preparaciones. Entonces, lo que hace, no sé, hace 10 años o 15 años era una diferencia, no, vamos a decir grande, entre un equipo de Sudamérica y, por ejemplo, los mejores de África o de Asia. Hoy diría que sigue habiendo una diferencia porque el talento sudamericano en muchos casos y la jerarquía del jugador se impone, pero ya no alcanza solo con eso. Y se ve para mí mucho en el Mundial de Clubes. A un partido, con un equipo que se para bien en la cancha, con algunos jugadores locales buenos, más los extranjeros que a veces por cuestiones económicas pueden comprar esos clubes, y no, yo no subestimaría tanto. Claro, sí, bien. Sin duda. Y se dan partidos parejos. Nahuel, otra pregunta. ¿Cómo surge el podcast Alter Fútbol? Bueno, el podcast... Yo venía con la idea de empezar a buscar algunos formatos nuevos para empezar a darle un poco más de... No sé si seriedad es la palabra, por decir, hasta los siglos los hago con mucha seriedad, sí. Pero sí con un poco más de formalizar el contenido, ¿no? Y a Fede lo conozco algunos años, es un periodista amigo y empezamos a hablar y que él tenía también esa idea. Entonces, bueno, fuimos empezando a diagramar, fuimos a hacer el podcast y, bueno... Está bien, lo comenzamos justo en enero de este año y después con la pandemia un poco lo fuimos modificando cómo lo íbamos presentando todo, pero la verdad que, bueno, a pesar de todas las complicaciones que tuvimos, incluso personales en el medio, lo podemos seguir sacando y cada capítulo que nosotros lo que vemos es que mejoramos un poco más cómo hablar y cómo presentar el producto, pero también vemos que más gente se va sumando y nos va escuchando, ¿no? Eso nos pone, la verdad, muy contentos. Sí, y bueno, y desde acá lo recomendamos. Yo, por ejemplo, escuché el último sobre el fútbol en la Unión Soviética y es una constante, bueno, o en tus hilos o en tus podcasts, que es ese estudio más allá del fútbol también, que es un todo también. Hay cultura, hay política, o sea que eso también nutre mucho. Claro, o sea, porque un poco la idea es que es crear como una, yo diría que es una doble puerta, ¿no? Como el fútbol a veces nos ayuda a entender un poco más ciertas sociedades o ciertas conductas de ciertas sociedades, y a la vez, que también esto es lo interesante, el fútbol mismo toma esas cuestiones y las transforma dentro de su propia lógica, ¿no? Entonces hay como un doble juego ahí, donde el fútbol es una puerta de entrada a una determinada sociedad, como por ejemplo la Unión Soviética o ciertas ciudades, las principales durante esa era. Pero también el fútbol tiene su lógica propia y transforma las cuestiones de esa cultura o esa sociedad. Entonces, bueno, eso es un poco lo que tratamos de mostrar, en realidad siempre, pero bueno, se ve muy claro en este último capítulo que sacamos. Exacto. Y bueno, ya que hablamos del podcast, las transmisiones de YouTube, las Alternoctem, que a veces salen por YouTube, que son esos relatos, o sea, de esos partidos... ¿cómo surge también o por qué se te dio en ese caso por hacerlo? Bueno, en realidad es parte de lo mismo de ir queriendo buscar nuevas formas de hacer contenido y aprovechando un poco en el, no sé si buen sentido de la palabra, pero sí toda esta cuestión de la cuarentena y de la pandemia, de que mucha gente a veces está está en su casa y la cuestión de los vivos en Instagram o en YouTube se volvió a ser más frecuente, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde lo que yo hago para empezar a meterme en ese mundo, al que yo la verdad que hasta el año pasado ni se me había ocurrido? Claro. Y bueno, empecé a investigar cómo era el tema de poder pasar ciertos partidos. Hay otros que por cuestiones legales no se pueden, sí, claro, pero los que se pueden pasar, y empecé a medir cómo reaccionaba la gente, si les gustaba la idea, si no les gustaba los partidos, o si no les gustaba cómo relataba yo, que no sé relatar, digamos. Y así empezó a ir creciendo. Y bueno, y uno, esto es como con todo, ¿no? O sea, cada vivo nuevo que hago, uno va mejorando y va encontrándole un poquito ahí la vuelta, ¿no? Esa línea entre ver el partido y también un poco entretener, ¿no? Sí, ¿y por dónde lo podemos encontrar esos vivos? Y están en el canal de Alterfútbol en YouTube, que es youtube.com/alterfútbol. Bien, ahí bien. Bien sencillo. Ahí se suscriben al canal de YouTube y les va avisando cuando hay nuevas. Generalmente hago unos dos vivos por fin de semana, uh-huh, y quizás alguno en el medio si surge algún partido interesante. ¿En qué, por ejemplo, en qué horarios se transmiten esos partidos? Y yo trato de que sea lo más a la noche posible. Claro, claro. Por ejemplo, entre el 10 de la noche, 11 de la noche, en nuestro horario. Pero si hay algún partido un poquito más temprano, no sé, alguna final de alguna copa que me interese, o alguna final de alguna liga o ascenso, que también a veces mostramos, no sé, la otra vez mostramos la final de la tercera división de Curazao, por ejemplo, que se jugaba eso de las 8. Bueno, claro, cambiamos un poco de horario, pero en general trato de que sea entre las 10 y las 11. Y justo diciéndome esto, me trae esa colación una pregunta que te quería hacer, es de que ¿cuál fue el partido más, no sé, más excitante, más loco que te tocó ver y transmitir, que haya pasado cosas, no, ya sea por, no sé, el campo de juego, porque se jugó bien o porque pasaron cosas raras? ¿Tenés el recuerdo de algún partido que así, esos que digas, pa, mirá el partidazo que me estoy viendo, o mirá lo que está pasando en esta liga, en este partido, en este campeonato? Uy, mira, tengo varios, porque, a ver, hubo un momento en mi vida donde recuerdo, era, no sé, un martes a la 1 de la mañana, mucho antes, cuando no me seguía nadie en Twitter, tenía que yo estaba viendo un... Ya te digo exacto, porque la verdad que me acuerdo y todavía no lo puedo creer. Era un partido entre un equipo de Islas Caimán, el Golden Town, sí, contra el Sub-23 o la Sub-21 de Indonesia, que estaban jugando un torneo amistoso para que el Auckland City se prepare para ir al Mundial de Clubes. Parece que fue contra San Lorenzo. Sí, claro. Y yo decía, ¿qué hago viendo esto un martes a la 1 de la mañana? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, digamos, no? Porque el partido no fue malo, fue malísimo. Fue un 0-0, pero no pasó nada. Pero bueno, son las cosas que uno termina, ¿no? Y me acuerdo que me enganché con un amigo que estábamos boludeando de ahí con eso, y nos terminamos enganchando con el arquero porque atajó dos o tres pelotas de Islas Caimán, que fueron tipo catajadones, ¿no? Y así, de los vivos, el que más me gustó a mí debe ser la final de la Liga, de la Copa de Anguila, que la transmitimos, en la verdad, que un domingo a la tarde-noche, y se sumó mucha gente. Aparte, fue un muy lindo partido, pasó de todo. La verdad que nos quedaron muchos buenos recuerdos de ese partido. Nahuel, bueno, ahora hablabas eso de las transmisiones de YouTube y demás. Bueno, yo hace este sábado, ¿no?, que creo que pasaste una era un partido del Celtic contra el Rangers, pero era un partido viejo, que pasaron también sí, que creo que jugaba el Gabi Amato, una cosa así. Sí, jugaba Amato, sí. Exactamente. Bueno, porque lo que pasó fue que tenía ganas de hacer el alternatem del sábado, y como ya estamos llegando a diciembre, y con el tema de la pandemia muchos calendarios quedaron muy desfasados, es justo ese sábado o este fin de semana no hubo en ese horario muchos partidos para mostrar. Entonces dije, bueno, para armar algo busqué tres partidos viejos para que la gente elija, sin saber lo que iban a elegir. Claro. Había encontrado este clásico de la década del 90 entre el final de la Copa Escocia, entre el Celtic y el Ranger. Encontré una final de la Copa África de 1988 y una final de la Copa de Omán de 1980 y algo. ¡Ay, belleza! Si elegí eso era como el castigo, digamos. Pero bueno, y salió justo, eligieron, sin saberlo, pero eligieron este partido, y bueno, también lo disfrutamos, ¿no? Claro. Y ahora quizás queda una nueva sección. Bien, claro, sí, exactamente. Bueno, y en uno de esos vivos que yo tuve un sábado de noche de oportunidad de ver, hablaste, era un estadio en Isla Salomón que te gustaría algún día poder visitar. Y en base a eso, ¿qué estadios de este fútbol exótico que conocés algún día en la vida te gustaría, o a qué equipos te gustaría ir a ver en vivo, si pudieras? Ahí tenés 2 horas para que porque la verdad tengo partidos. Pero mira, en tanto a estadios, me gustaría mucho. Bueno, ese de Isla Salomón me encantaría, porque si ven el vivo van a ver que es, en realidad está el estadio como en una especie de monte. Sí. Y generalmente la gente se tira en el pasto o en los árboles porque hace mucho calor cuando juegan. Ese es uno, del de Isla Salomón. Sí. Hay un estadio que es el del principal de la selección de Bután, que si vos lo ves de un lado es un estadio normal. Sí. Pero del lado donde están los bancos suplentes, el edificio parece una especie de templo budista. Es alucinante verlo. Sí, ese sí. Es uno que tengo alguna vez ganas de conocer. Y bueno, y sí tengo muchas ganas algún día de poder ir a Egipto a ver un partido del Al Ahly, que es el club del que soy hincha junto a Boca. Claro. Es el club más grande de Egipto, pero con hinchada, ¿no? O sea, no... No ahora. En otro, pero bueno. Sí, sí. Que dicho sea de paso, en el viernes se juega la final de la Champions Africana. Exacto. Que es la Copa Libertadores de África, entre el Al Ahly, que es este equipo egipcio, y su gran clásico, que es el Zamalek. Sería como que vuelvan a jugar Boca River o Peñarol. Claro. En una final de Copa Libertadores. Sí. Ya vengo medio mal por lo de hace unos años con Boca, claro. River, pero bueno, ahí estaremos de vuelta sufriendo otra vez. Sin duda. Entonces se viene esta final de la Copa de África, que claro, aparte es como muy loco después de la final Boca River en Madrid que se dé en África, y son esas similitudes que vos decís, Nahuel, que también tienen Sudamérica y África, o en este caso. Bueno, sí, a ver, justamente a mí me toca la peor parte, ¿no? De ya haberlo sufrido. Claro. Por Boca, y ahora los sufro con el Al Ahly, y de hecho, yo que hablo con algunos hinchas ahí en Egipto del club, a veces me preguntan a mí, no, Wiche, ¿y cómo estabas vos hace unos días? Unos días antes del partido, y la verdad que se viene a la cabeza toda esa tensión que hubo. Espero que esto por lo menos termine un poco mejor que la otra vez. Pero sí es cierto que también está esta cuestión de las similitudes en cuanto al público, uh-huh, a la pasión que hay, a cómo se viven los clásicos en algunos países de África, Egipto. No sé, pienso en Egipto, pienso en Marruecos, pienso en Sudáfrica o en Tanzania, que son países donde estos clásicos entre los dos equipos más grandes del país son, la verdad, no tienen nada que envidiarle en cuanto a folclore y ambiente a cualquier partido sudamericano. Uh-huh. O incluso europeo. O sea, son partidos que llevan 50, 60 mil personas a la cancha, que la gente está totalmente apasionada, y que se vive durante todo el día en la ciudad como un ambiente de fiesta, a veces también con violencia, que también vale decirlo. Uh-huh. Todo es tan idílico, pero bueno, es parte del fútbol. Lo que decía, ¿no?, al principio, desmistificar un poco y acercar un poco ese fútbol que nos parece tan lejano. Claro. Ahora, te pido disculpas porque ahora, escuchándote, y se me fue la pregunta que tenía para hacerte, pero ya me acordé. Era si has tenido repercusión por ya sea por el Twitter, que estás ahí como pendiente de los equipos, no sé qué, porque me pareció ver como equipos o no sé qué, porque está en un idioma que no entendemos, que retuitean tus contenidos. Te ha pasado eso, ¿no? Y con algunos equipos... O con medios, quizás. Con algunos equipos, no sé, pienso, bueno, en Egipto, y esto mucho antes de que yo empiece a escribir o a hablar sobre esto, me contactaban en su momento varios periodistas de la Al Ahly, o periodistas deportivos, porque no entendían qué hacía un argentino siendo hincha de ese club, ¿no? Por ejemplo... y con el Al Hilal, que sería el club más grande de Arabia Saudita también, porque yo pongo mucho contenido de ellos en las redes y se replica. De hecho, me contactan por privado muchos hinchas para preguntarme. Así que sí, con algunos equipos Les pasa esto porque les pasa lo que, no sé, nos pasa a nosotros a veces con los hinchas europeos de otros continentes de nuestros clubes, ¿no? Totalmente. Es la misma matriz. Bien, de bien. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias por este rato, por compartirnos todas estas experiencias, todas estas cosas que estás haciendo. Le repetimos a la gente que pueden buscar en YouTube Alter Fútbol y bueno, y ahí encuentran y lo pueden seguir a Nahuel por Twitter y siempre está ahí. Y por Instagram, Nahuel Lanzón, lo buscan y está, y Alter Fútbol también. Y se ven todos los partidos, así que bueno. Nahuel, un gustazo y bueno, que sigas adelante con esto para hasta que tengas ganas, ¿no? No, bueno, de vuelta les repito, gracias por pensar en mí, por llamarme para hacer esta nota, la verdad que la disfruté mucho y nada, a seguir con el fútbol no convencional. Vamos exactamente. Arriba, vamos arriba. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más del Área 18. Radio Pedal. Embajada. Y sin frenos.